Rashidi mwana ya bato ekelamu ya zambe ngo bolingo ebongi oye papa pasi nyonso na bona mpona soto na yo kaki ngai na miso ya bato kefi lelo salida soni nalakisa yo na miso ya baninga yo masika na ye na kana ndako ntango nyonso mama maria nadimi te nakoliba te ndenge tokandaki mama lelo change ezaleli na yo maria nadimi te nakoliba te ndenge tobandaki mama lelo change ezaleli na yo naliki yo maria kefi tika bibale naliki yo maria kefi tika bibale oliki na miboma nsango epanzana mpona bolingo na yo fose rashidi yeba papa banda tozonanga na yo azwa esika monene na motema naliki yo maria kefi tika bibale naliki yo maria kefi tika bibale Naligio Maria Kefi, tika bipale. Moti magi nyoso se zombo ya basili kinga. Aligio tika kolila. Poligani Maria Kefi, tika izombo mama. Akomodo naligi yo Maria Kefi tika bipale naligi yo Maria Kefi tika bipale nasara koboni eno peli bimotema odenge nina boya yo mama nasara koboni eno peli bimotema odenge nina boya yo mama O naligi, naligi yo, Maria Kefi, tika bipale, nakoyaga komi boma. Naligi yo, Maria Kefi, tika bipale. Naligi yo, Maria Kefi, tika bipale. Mose kangana, mose kangana, zongi boka oye. Mose kangana, zongi boka oye. Onga ina kona simana makani simayo ae ae ae oyo oyo oyo mose kambada ye wanuka wanuka ambe nuga mose kai mose kambada ye oke neo zonga na mose kai mose kambada ye ebinga koni makani si mose kai mose kambada ye Liye liye liye liye Mose kambanda Liye liye liye liye Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Mose kambanda Ella puso, ella puso, ella puso. variété Zozaka. A tous les voisins qui sont au plus découragés. Quelques-uns à tous les vaccins qui sont au bout de décourager.